revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, otro día aquí, Muchas gracias a todos y a todas los que lo escucháis en directo. Ya sabéis que estamos en revirradio.radio12345.com. Porque bueno, pues porque el punto con el revirradio.com de toda la vida, pues como que todavía no chufla del todo. Así que pues bueno, pones eso, revirradio.radio12345.com, y ahí está Gras todas las mañanas y luego el resto de la parrilla de programas que hay aquí en Revirradio. Lo primero de todo, pedir disculpas porque no he colgado el último podcast, que es el podcast del 3 de febrero, creo. Pues es que está muy ocupado, ¿sabes? Y nada, y eso no lo he colgado todavía, y bueno, pues iré con un poquito de retraso, pero bueno, está bien que haya ese contenido, le dais caña a los antiguos, que no pasa nada. Que ya sabéis que los podéis encontrar en iVoox, los podéis encontrar en el Spotify, los podéis encontrar en el Amazon Music, en el Mixcloud también hay algunos, y en el archive.org también, y bueno, pues diferentes plataformas de podcast que ahí tengo albergados 200 y pico ya, Después de 6 años ya, o 7 de radio que llevo ya, increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Y este fin de semana, por nada, había gente que decía, bueno, tú el lunes no haces la radio. Estuvimos de fiesta un poquillo, pues eso, de cumpleaños el sábado, cumpleaños de la Shelley, y luego pues el viernes estuvimos viendo a Sugarless y un homenaje que se hizo a Joseba, que casualmente coincidió en fecha, ¿no? El día 7 fue, y coincidió la fecha que Sugarless presentaba, bueno, pues su single, por así decirlo, su vuelta un poco a los escenarios, con un bajista nuevo, evidentemente, y el chaval que canta, que lo clava, la verdad es que lo clava el tío, y tiene ahí presencia en el escenario y demás. Muy Zac de la Rocha, además, Y yo siempre lo he dicho, los Sugarless siempre han sido un poco los Rage Against the Machine de aquí, ¿no? De Spain, ¿no? Bueno, y sin más preámbulos, vamos a pasar dos horitas aquí de buena música, que es lo que se trata, ¿no? Y he dicho, venga, me voy para allá porque a mí me mola, me pongo los cascos, lo oigo todo con cascos, me pongo aquí en mi silla de ministro y se escucha todo de perlas. Entonces, pues bueno, pues disfruto un par de horitas escuchando y poniendo lo que me da la gana realmente, y bueno, pues vamos a empezar con un poquito de Sugarless. También decir que no pude, los Motio y Lessing White, que iba a verlos, también los pondré por aquí, pues nada, se suspendió, habían suspendido ya, iba a haber sido el 5 de febrero, miércoles, y habían suspendido ya en Bruselas y donde más, no sé dónde más, luego Barcelona sí lo hicieron, y bueno, pues se ve que por varios miembros habían cogido la gripe y tenían un gripazo del copón, y en Madrid, después desde septiembre, que ya nos pillamos las entradas que salieron a la venta en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, nada, de pum, de repente, bye bye, Motley Crue and White, una pedazo de banda, luego pondré algo también por ahí. Y bueno, pues eso, que nos vamos, venga, un saludo a todos y a todas los que nos escucháis, revirradio.radio12345.com, y vamos a echar dos horitas aquí en Entre Forres y Lebowski, con el Gras aquí a los mandos. La voz la tengo un poco tomadilla y eso, si es que lo que tiene, dos días de trufismo ilustrado, pues está muy bien, la verdad, está bien. Venga, ahí está este Guantánamo. Qué jovenzuelos, no, qué jovenzuelos, ¿eh? Ahí estaban, ¿eh? Bien, José Valle al bajo, Se le pone a uno a pensar que ya no está, ¿no? Da un poquillo de rollo, la verdad, ¿eh? Frankie, muy bien, la verdad, también. Y Samuel estuvieron ahí a la altura, muy bien, la verdad. Y bien, bien, la verdad que fue un revival. Nos encontramos un mogollón de gente allí. Gema Molero, Chema... toda la peña, así un poco de aquellos tiempos, ¿no? Y demás. Y pues bueno, fue rememorar ahí las cosillas. Y bueno, otra banda que por entonces estaban, que eran los Soberstone, los Skunde F, los Sugarless, los Grass incluso, ¿no? Que bueno, pues sonaban, en aquella época sonaban temas como este de Grass, por ejemplo, de un single que tenemos, un maxi single de 4 temas, que fue el previo antes de escuchar, lo primero que hizo Javier Abreu con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que era esa época, ¿no? En la que estábamos ahí. En los 90, ahí, The Nighting Coming Back. Venga, vamos con este Máscaras, que mola un huevo, ya veréis. Ahí estarán, ¿eh? Un temazo también, ¿eh? Ahí está, Máscaras de los Grass, aquel EP del año 99, creo. Sí, es que somos más viejos que la tos. Y más viejo es este hombre, Mike Trump, o sea, claro, el Trump con A, no con U como el enfermo este. De White Lion, una banda. Bueno, él estuvo en Mabel, que fue una banda que empezó a crear aquí en Spain, yo creo, con el que grabó una extensa discografía. En los 70, luego se metió en creo ya White Lion junto a Vito Brata, estaba James Lamenzo también. también al bajo. Y bueno, pues hoy cumple años, hoy exactamente cumple, pues es del 61, echar vosotros las cuentas. Y vamos a poner, pues eso, esta cancioncita, Radar Love, que es una versión y que, bueno, catapultó a los White Lion porque fue un temazo, la verdad, ¿eh? Un videoclip que se veía mucho ahí en la MTV y todo esto ahí, el Radar Love del año 89. No había llegado el grunge aún, ¿eh? Estaba a punto. Driving on, I was Staren, el pedazo de tema, ¿eh? A que sí, ¿eh? Dura 6 minutazos, el tema, pero a que no se ha hecho largo, ¿eh? Tiene su rollo ahí. Está también, o sea, al bajo Eric Singer, digo, a la batera Eric Singer, que es el actual baterista de los Kiss. Sí, sí, ¿eh? O sea, es una pedazo de formación. Vito Bratta, que es un pedazo de guitarrista impresionante. Ahí están, ¿eh? Los White Lions. Luego hicieron cosas muy, muy, muy curiosas. Luego ya vino el grunge, todo esto se quedó un poco ahí como obsoletillo. Pero bueno, hay bastantes bandas que supieron sobrevivir, ¿no? A la llegada del grunge, siguieron haciendo discos, unos más dignos, otros menos, pero bueno, eso sí, abandonaron ya el rollo del trapito en la cabeza, el rollo pelo cardao, todo eso, ¿no? Todo eso sí que es verdad que lo cambiaron. Y bueno, pues hasta que llegó, bueno, pues también un poquito más tarde del año 90, 91, que empezó el tema grunge, Soundgarden, James Addiction, Smashing Pumpkins, Living Color, todo este rollo, pues... Que bueno, más que grunge también era un poco fusión de todo, ¿no? Estaba muy bien. A mí me pilló de completo, yo me lo comí con patatas. Pues me acuerdo en el año 96, yo tuve la suerte de ir a verlos, también un 9 de febrero, hoy es 10, tal día como ayer, 9 de febrero, pues bueno, salió Bulls on Parade, que es una canción de Rage Against the Machine, incluida en el segundo álbum Devil Empire y demás, y bueno, pues alcanzó el sexto puesto, el sexto sencillo de la banda, alcanzó el número 15 en el Billboard este y no sé qué tal. Y bueno, pues vamos a rememorarlo. Yo tuve la suerte en un festival de ver a Rage Against the Machine en el año 96, estas Smashing Pumpkins, señor, y la verdad es que vamos, fue tremendo. Así que vamos a honrar este Bulls on Parade de Rage Against the Machine. We'll be right back. Tremendo, ¿a que sí? Tremendo. Si es que temazos que están, van a estar siempre ahí, la verdad es que es una pasada, ¿eh? Y bueno, nos vamos a ir con, mira, pues con Daft Punk, esta pedazo de banda que ya no existe, lo dejaron cuando fue, pues en el 21. Son un dúo francés que hacen música electrónica y demás. Y bueno, a mí la verdad es que siempre me ha molado y demás. Nos vamos con este temita que se llama Fresh, de un álbum que se llama Homework, del año 97. Ahí está, ya que estamos con el Revival 96, 97, Sugar, Lelo, Grass y tal. Pues bueno, ahí estamos, ahí nos hemos quedado. Vamos ahí, Daft Punk. Esas olas, ¿eh? Qué ganas de barbate ya, por Dios. Y de sentarte ahí con una birra y un cruzcampo fresquísima de esas polar que venden y escuchar el mar ahí sentado y verlas venir y ya está. Si es que eso es la vida que quiero. Bueno, nos vamos a ir con una banda que se llama Texas Hippie Coalition. Ellos son de Texas, de una localidad que se llama Denison. Y bueno, pues se formaron en el 2004 y demás, han tenido unos cuantos cambios de formación, pero vamos, siempre se han mantenido ahí los mismos fundadores, por así decirlo, ¿no? Voy a poner este temita, que se llama, ¿dónde está? Que lo he perdido, lo tenía yo por aquí, ahí está, Rock Ain't Dead, el rock no está muerto, ahí está, Texas Hippie Coalition, en revirradio.radio12345.com, programa entre Forest y el Bosque, ahí está. Buenos días a todos y a todas, por los que estáis ahí enganchándose ahora al programa. Venga, nos vamos ahí, Texas Hippie Coalition. Ahí está Aren, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí, curioso cuanto menos, ¿eh? Los Texas Hippie Coalition. Muy bien, ¿nos vamos a ir? ¿Con qué vamos a ir? Pues mira, con unas jabatas. Se llaman The Third Eye Girl, ¿no? Como el tercer ojo de la mujer y demás. Y bueno, pues son una banda de funk rock, por así decirlo, sí. Ellas son tres chicas, se llaman Hannah Wilton, Donna Grant y Ida Christine Nielsen. Y bueno, pues se formaron en el 2012 y tienen pues en estudio solamente un disco en el 2014 que se llama Pietruklendrum, que es con Prince, impresionante, colabora Prince. Y bueno, pues la verdad es que The Third Eye Girl se llama la banda, el tercer ojo de la mujer. Así que vamos a poner este temita que se llama Live Out Loud. Ahí estarán. The Third Eye Girl. Smarter. Ahí estarían, ¿eh? Muy bien, The Third Eye Girl, ¿eh? Casi nada. Live Out Loud se llama la canción. Muy bien, son bandas de estas que dices, hostia, ¿no? ¿Qué punto hay de esto que descubres por aquí y para allá? Y bueno, pues a través de Prince, de una movida de unos singles y demás, pues lo descubrí y presté atención y la verdad es que está muy bien. ¿Nos vamos con qué? Pues, ¿con qué nos podemos ir? Pues mira, nos vamos a ir con esta banda que no pude ir a ver el 5 de febrero porque estuvieron malos, tenía la gripe, habían suspendido ya un par de fechas, Barcelona lo hicieron que era el día de antes y cuando llegó a Madrid, bye bye, nos llegaron unos comunicados de que se suspendía en el Instagram, por el Facebook y tal, y nos devolvían la entrada y demás y pascual. Y bueno, pues nos vamos a esto, Motley in White, que es una bandaza que, bueno, pues me quedo con las ganas y para otro ya los veré. Unstoppable se llama esta canción, que es de Reincarnate, es lo último que han sacado, es un EP de 3 temas, como 10º aniversario de la banda. Ahí está, Unstoppable. Temarraco, a que sí, temazo, ahí, Unstoppable, de Motionless in White, una pedazo de banda ahí de metalcore que me quedé con las ganas de ver, cachilamar. Bueno, nos vamos a ir con qué, vamos a ver, pues con una banda que estuve viendo el otro día en el Gruta, teloneando. La verdad es que ya habían venido, me sonaban, pero no les cogí cuentas, una vez que vinieron con Rancid, aquí a Spain no, hicieron la gira europea, creo, Grade 2 se llaman, son una banda de Wright, Island of Wight se llama, que está en Inglaterra y demás. Y bueno, se formaron en el 2013, son un trío, la verdad es que tocan muy bien, está muy bien. Y bueno, tienen ese puntito Rancid ahí y demás. Y ya vinieron en su día con Rancid, no a Spain, sino al resto de la gira y demás. Y bueno, pues ahora vinieron acompañando a The Runjacks, que estuve viéndoles el otro día en el Gruta 73 y 77, perdón. 73 cuando nací yo, Mundo Viejo 1. Y la verdad es que estuvo muy bien, estuvieron, son muy cañeros, se llama Great 2, o sea Great 2. Y bueno, pues vamos a poner por aquí este temita que se llama Graveyard Island, desde Inglaterra. Ahí está este punk rock de trío que estuvieron el otro día acompañando The Runjacks. Arenea, que suenan bien, del copón, muy bien. Grave 2, Graveyard Island se llamaba la canción. Pues sí, estuvieron muy bien, me fui a verlo porque muchas veces los teloneros te sorprenden, ¿no? Entonces dices, hostia, voy para allá, y además me sonaron un poquillo y dije, voy a echarles ahí un ojo. Bueno, nos vamos a ir con una jabata. Ella falleció un 2 de marzo del 2017, con 25 añitos nada más, de un choque anafiláctico, que se ve que es un rollo, pues que como que una especie de te sale urticaria, una reacción cutánea y demás, te baja la tensión y cosas así. Bueno, pues se llamaba Gata Katana, y bueno, pues era una rapera, poetisa, feminista, politóloga española, muy jovencita. Desafortunadamente nació. Y bueno, pues tenía por aquí un disquico que me bajé hace mucho tiempo. Voy a poner este Cartas que no repartí, de Gata Katana. Las nubes van deshilachándose hasta el suelo, me van bajando por el pelo, entrando por tu casa como el Nilo. Ya sabes lo que cuando estoy contigo, estoy que me lo huelo desde que te miro. Pero te quiero aunque no lo digo. Ya tú sangas, tú sabes con tu estilo. Ya tú sabes que me viene grande esto y que a veces no manejo los sentidos. Pero estamos preparados para lo que venga, aunque seamos tú y yo el enemigo. Primo, no me pidas soluciones, solo tengo chascarrillo y fruta fresca para el camino. que yo no repartí, con cartas que yo no repartí. Pero estamos preparados para lo que venga, para lo que tenga que venir algún día. Y creo que todo así en esta vía, lo que nunca creíste que haría, lo vas a hacer. De tantas cavilaciones y tantos planes he perdido las ganitas de reírme. Solo tú me las puedes devolver. Solo tú sabes regar estos jardines. Ellos conocen mis principios pero no mis fines. Y yo construyo en base de ellos, tengo mis razones, ¿sabes? A ver si crees que las teorías se me escriben solas. A mí me gusta jugármelo así. Y convertí el agua en vino. Y convertí el agua. Ahí estaré, ¿eh? Gata Katana. Bien, bien, esas cosas que ocurren en la vida, fatales, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos con otras jabatas que se llaman Larkin Poe. Son una banda de rock estadounidense, originaria de Atlanta. La conforman las dos hermanas, Rebecca Lowell y Megan Lowell. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir de ellas? Que se crearon en el 2010 y te hacen un rollo rock, blues rock, soul rock y demás. Así que nos vamos a ir con este temita que se llama If God is a Woman, si Dios fuera una mujer. Larkin Poe. Con todos ustedes, Larkin Poe. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Get down on your knees, pray for you. Heaven and hell have no fury. Better watch what you do. I'm gonna pray for you. Blessed be my haters, I love to hear them talk. I make waves like an alligator. Walk on water through the swamp, through the swamp. I'm gonna walk on water. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Get down on your knees, pray for you. Heaven and hell have no fury. Better watch what you do. That fruit off the vine. They say I'm problematic as I turn water into wine, into wine. I'm gonna drink that wine. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you. Get down. is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Larkin Poe, ¿eh? Muy bien. Fantástico, maravilloso. Pues esta, la verdad es que está bien escuchar, pues eso, una banda que bueno, que se abre hueco y está muy cañera, ¿eh? Ahí está Rebel Lowell, a la voz, guitarras, banjo, violín y piano, Margen Lowell, coros, y el Lap Steel, que estaba tocando en el vídeo, Tarka Lightman al bajo y Kevin McGowan a la batería. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con un clásico de toda la vida, que a mí siempre, la verdad es que es un tío que me ha molado. Él nació en el 59, estoy hablando de Bryan Adams, que bueno, ha estado por aquí, pero no me ha cuadrado para ir a verle. Además, las entradas últimamente son hiper mega super excesivas. No él, sino todos, es increíble. Ya te ir a ver a CDC te cuesta 100 pavos. Dices, pero bueno, ¿esto qué es? En fin, Serafín, más correr el galgo que más tira, aunque si el camino es largo, más correr al mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante, ¿eh? Eso no la sabía, ¿a que sí? Que siempre la repito, o sea que si no la sabéis es porque no habéis escuchado el programa. Venga, nos vamos con Bryan Adams y algo que ha salido muy recientemente. De hecho, yo creo que es de este 2025, de lo nuevo que ha sacado Bryan Adams, este Roll with the Punches, que ha salido prácticamente hace 3 días. Ahí está, Bryan Adams, su tema Roll with the Punches. McLaren, tremendo, temazo, muy bien. Brian Adams, sí señor, Wall with the Punches. Nos vamos a ir con unos clásicos, con un clásico que ya estamos de clásico, porque Brian Adams se ha convertido en clásico con el tiempo. Pues simplemente quería, pues eso, el 9 de febrero, hoy es 10, un 9 de febrero, The Doors publicaron su quinto álbum, el Morrison Hotel, lanzado por Elektra Records, y bueno, pues después de haber hecho arreglos de metales y cuerdas recomendados por el anterior productor Paul Rothstein, la banda pues volvió un poco a su estilo original y demás, y bueno, pues sacaron un álbum en el que era Hard Rock Café una cara y Morrison Hotel la otra, en el cual pues había un sencillo que en una cara estaba You Make Me Real y el otro Roadhouse Blues, y vamos a poner el Roadhouse Blues porque sí, porque ya que estamos de rollo rememorando viejos clásicos como el de Brian Adams, que es un tema nuevo, y la verdad es que vamos, muy bien, muy bien. O sea, hay peña que se lo sabe hacer y con el tiempo siguen dando mucha caña. Venga, nos vamos con este Roadhouse Blues de este álbum que salió un 9 de febrero del 70. Los míticos de Doors. Hay una banda por ahí que me los encuentro mucho por Instagram que hacen versiones, y es que hasta se parecen, o sea, parecen el teclista, el Jim Morrison igual, o sea, se parecen físicamente los tíos. Eso es un poco ahí de hostia, ¿no? Te van a suplantar la identidad o algo así, tío. Acojona, acojona. Pero bueno, está bien. También había otros que se llamaban All Together Band, que eran versiones de los Beatles, era un tributo, y es que eran iguales, o sea, también el mismo corte de pelo, la movida, era increíble. En fin, venga, nos vamos. Roadhouse Blues, ahí está, The Doors. I'm Ahí están, ¿eh? Un clásico de toda la vida, ¿eh? Parecemos ya aquí, ¿cómo se llama esto? La radio esta que siempre pone lo mismo, que sale el pirata y esto, ¿cómo se llama? Rock FM, ¿no? Sí, pues eso, ¿no? Ya ponemos siempre clásicos, la verdad que está muy bien. Bueno, nos vamos con Hippies Atómicos, una banda donde está Moncho, que fuera guitarrista de Apolo Seco en su día, de Alcalá de Henares, que bueno, me pasó el disco este hace un tiempo y así mirando y tal. Tienen dos discos, ya este es del primero, se llama Humanoide la canción, y ahí están los Hippies Atómicos. Ahí están, en Hippies Atómicos, muy bien, si podéis ir a verlo, si ves un cartelito ahí, el primer disco se llamaba Amor, Rock y Plutonio, algo así, la verdad es que son curiosos, ¿eh? Nos vamos, que, pues mira, pues con esta jabata, con LP, que es Laura Pergolizzi, su nombre artístico es LP simplemente, es cantante, compositora estadounidense, ¿qué puedo decir de ella? Tiene 43 años a día de hoy, es de Long Island, y bueno, pues son de estas cosas que te encuentras y demás, ha hecho incluso temas para Cher, para Rihanna, para Cristina Aguilera, o sea, un poquito así, pero bueno, ya la ha dado un poquito más por el rock y demás, y vamos a poner este temita que se llama Into the Wild, desde un LP que tiene, aquí lo podéis encontrar como LP o Laura Pergolizzi en el Spotify y demás, Into the Wild. Qué bonita voz, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues Laura Pergolizzi, la podéis buscar en Spotify y demás, que la tenéis como LP o como Laura Pergolizzi. Y bueno, pues esta personal cantautora, ¿no? Compositora de canciones. Una jabata, ahí está. Nos vamos con, pues mira, pues con unos metaleros que ya voy a ir a ver el, pues no sé si es el 18 de marzo, ya que me quedé con las ganas de Motley Crue in White, pues me voy a ver a los Architect en lo que es el Vista Alegre este. Y bueno, esto es lo último que han sacado, Black Hole, pues se llama la canción. Y bueno, pues qué decir de Architects, que son una pedazo de banda. Son de Brighton, Inglaterra, que ahí tienen ese puntito diferente al metalcore americano, ¿no? Pues el rollo metalcore británico, ¿no? Como que es más, no sé, tiene otro puntito diferente, ¿no? No está tan secuenciado todo, a lo mejor, pero vamos, suenan del copón también, ¿eh? Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, nos vamos con Black Hole, el pedazo tema este de Architects, es lo último que han sacado, hace 3 semanas que ha salido este single. Ahí estaré. Es impresionante, ¿eh? los cambios de voz que tiene Sam Carter, tío, ¿eh? Cómo le mete ese, le mete rollo gutural, le mete de ultratumba, el rollo enfadado, lo melódico. Es impresionante, ¿eh? El registro que tiene este personaje. Sam Carter, ahí está, de Architects. Ir a verlos el no sé qué, 18 de marzo creo que es. Bueno, y voy a poner los que vi el otro día. Este es un tema nuevo, han cambiado de cantante, el otro tuvo algún que otro problema. Y la verdad es que el tío da la talla muy bien, ¿eh? De Ramjacks, que son la banda esta australiana y demás. que hacen así un folk rock. Y bueno, pues esto es, ha salido el álbum, salía el día después del concierto. Teníamos una previa de canciones, de singles que habían sacado, pero lo que era el álbum entero salía después del concierto, de la fecha de Ryan Jackson en el Gruta. Y bueno, voy a poner este tema que se llama Eye for an Eye. Ahí estaré. Staren, ¿eh? Pedazo de canciones también, ¿eh? Muy bien, muy, muy, te llena, te llega. Y bueno, nos vamos con qué, pues mira, ya que estábamos antes de Remembers y demás, pues con aquellos, ¿os acordáis de los Fear Factory? Aquella pedazo de banda, Eric C. Barton a la voz, fueron los primeros que empezaron a tener esos dobles bombos imposibles, ¿no? Así que luego, bueno, pues hubieron muchas bandas ahí, sobre todo en Euskal Herria, que captaron ese sonido así cañerísimo y demás. Y pues eso, hace poco se volvieron a fundar, volvieron a intentarlo, pero con sin Raymond Herrera a la batería, pero estaba Dino Cazares, estaba Eric C. Barton y tal, pero bueno, se ve que volvió a ocurrir alguna cosa, alguna historia, y se marchó. Hizo un comunicado, Eric C. Barton se marchó y pillaron pues a otro tío, Milo Silvestro se llama, desde el 2023 está ahí y es el nuevo cantante. Y bueno, pues he recuperado yo una cancioncica por aquí que se llama Recode, en el que por fecha y demás yo creo que tiene que estar Milo Silvestro. A ver qué tal se le ocurra, porque el Fear Factory la verdad es que fue una banda así que te decían cosas, ¿no? De hostia, íbamos Dino Cáceres ahí, Raymond Herrera, Eric Siparte, los bajistas, no me acuerdo. Los bajistas nunca se acuerdan nadie, queremos hacer. Mira, los Cuántica no tenemos ni bajista, fíjate tú, si es que. Fear Factory, Recode se llama la canción. Why did not Ahí están en los Fear Factory, muy bien, Recode se llamaba la canción. Nos vamos con que todavía me queda así, ¿no? O sea, 11:30, todavía podemos estar ahí por lo menos, vamos, en media hora me entran 15 temas y son de esto de hardcore de Tupa Tupa, sin clic. Así que, nada, nos vamos con Talco, que estaremos tocando con ellos en la Riviera el día 15 de marzo. Voy a poner esta canción que se llama El Sombra, Talco, desde Marghera, Italia, al lado de Venecia. Discepoli imbevuti di un bisogno d'apparire, qua noi ci ritroviamo raccolti un ultimo appenir, rapace nel girare vuoto in apparenza caro, spolvero frasi d'altri come un super cazzolaro, né la vocazione di cavalcar strade non mie, che destino ruba la mia età ora senza più brillar di te non mie, il silenzio schernisce le mie nostalgie. Neanche farla apposta, raccolgono istantanee di silenzio matriosca, né la convinzione di presenziare un nuovo trend. Orfano di una notorietà, lavoro è perso tra strade non mie, nel silenzio mi affiglio a nuove acrobazie. Sopra, wow, sopra, wow, sopra, wow. Nella vanità di fuggire nudo, non sapere. Ahí está René, muy bien, ¿a que sí? La verdad es que toca un del copón, ¿eh? Dema, ahí está, Dema, Jesús, Nick, ¿no? Los vientos, no sé cómo se llaman. Y bueno, pues ya que estamos en este género, nos vamos a ir con la Paradise Orquesta, con la Tokyo Paradise Orquesta, y este temita, que suena así de bien. ¡Suscríbete al canal! Qué pasada, ¿eh? La verdad es que esas melodías que tienen, ¿no? Son como muy poperas, muy llevaderas, está muy bien. La Tokyo Paradise Orquesta, unos míticos que llevan un chingo de tiempo y demás. Nos vamos con, pues mira, voy a poner esta cantautora que canta también, es del barrio de Triana, es considerada, te pone aquí, la protagonista de la última gran revolución del cante jondo. Además de cantadora, Rosario la Tremendita es compositora, productora, letrista y multiinstrumentista. Sus discos nos muestran la evolución natural de una gran conocedora del flamenco, a la vez que de una artista inquieta en continua búsqueda. Hija de su tiempo, con un irrefrenable afán investigador y renovador que absorbe de influencias actuales sin perder su esencia, el flamenco. Vamos a poner aquí a la... No la conocía, la tenía por aquí apuntada como prestarle atención. Ahí está, Mi alma vuela, en silencio, de Rosario la Tremendita. Cuando nos queda poquito ya, ¿eh? Estamos aquí en Entre Forros y el Bosque, ya sabéis, revirradio.radio12345.com. Ahí está. Rosario, la tremendita. Mi alma vuela en silencio. Escuchaba cualquier cante y ya era un estilo nuevo. Malagueña del Canario, o como lo hacía Aurelio. Ellos cantaban bajito, susurrándote al oído. Cántame con el alma y el corazón. Siento pena si te va, siento miedo si te guía. Si al miedo le gano yo, la pena me gana ella. Silencio, la voz de aquellos recuerdos. Pa' mí el cante es un misterio, nunca se acaba sabiendo. Ellos cantaban bajito, susurrándote al oído. Cántame con el alma y el corazón. Siento pena si te va, siento miedo si te guía. Ya el miedo le gano yo, la pena me gana ella. Mejor callar, que quiero vivir tranquila, que solo quiero cantar. Ya mídeme la verdad, a pa' mentir mejor callar. Que quiero vivir tranquila, que solo quiero cantar. Ahí lo llevamos, ¿no? Bien, ya sabéis que aquí le ponemos un poquito de todo, muy bien. Dirección de Pep Ávila, fotografía tal, muy bien, ahí estaré. Mi alma vuela, en silencio, de Rosario, la tremendita. Nos vamos con unos, yo creo que son de Granada, ¿no? Terral se llaman, que bueno, la verdad es que están muy bien. Sergi es un personaje, yo lo conocí haciendo de road manager de Escorzo. Y bueno, pues tiene su pedazo banda y suena muy bien. Ahí está, Terral, el club de los perseguidos infames, que está grabado casi hace un año por ahí en OVNI Studio, que es la banda, es del álbum 2023, el club de los perseguidos infames. Y bueno, el disco está grabado en OVNI Studio, que son de Pablo Senator. Ahí están, Asturias, ahí están, ¿eh? El club de los perseguidos infames, Terral. Quisimos andar para otro lado y al tropezar nos encontramos. Vente para acá, es ningún sitio extraño. Consiste en tocar el cielo con las manos. El club de los perseguidos infames. El club de los perseguidos. a probar todos los fracasos y saborear el trago amargo. Pero menos mal que estás a mi lado para brindar y seguir cantando. Estar en, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? Bueno, ¿eh? Terral se llama la banda. Bueno, nos vamos con una banda que se llama Serial Killers. Bueno, yo les he visto cerrando bares también, cerrando festivales y demás, un poco así como con Matan Monster, ¿no? Y bueno, encontré algo por aquí por el Spotify. Voy a poner este temite que se llama Street So War, ¿no? Las calles muy calientes, de Serial Killer Remix. Y bueno, creo que es un dúo de batería, DJ, algo así, ¿eh? Está muy bien, la verdad, ¿eh? Vamos con ellos. Serial Killers. Hey, Ahí está, René. Muy bien, ¿eh? ¿A que sí? Serial Killers, ahí. Los artífices de ello es Joe Cabana, DJ, que ha hecho bailar muchas noches a toda la peña de son de Barcelona y demás. Y luego J. Riola, batería. Han creado una propuesta de las más inusuales del panorama musical gracias a una propuesta potente de rock electrónico. Y el dúo busca sacar el máximo jugo a las mezclas de géneros aparentemente incompatibles, así pueden pasar de un tema de ACDC o Ramones a otro Nina Simone sin perder la técnica y la adrenalina que les caracteriza. No, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Yo les he visto a la finalizar algún concierto y te dan toda la caña. Bueno, nos vamos a ir con una banda que se llama Landmarks, ya nos queda poquita cosa ya para poner. Landmarks son franceses, hacen metalcore, son de Marsella, formados en el 2014. Y bueno, he rescatado esta cancióncita por aquí que se llama Lost in Aware, que suenan así de poderosos. Landmarks. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Qué caña, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Potencia. Vamos a bajar un poquito, vamos a poner más tranquilos. Os voy a dejar con un temita de Buddy Rich. Se llama Machine, graba en directo del álbum Big Swimming Face del año 96. Y con eso yo creo que nos vamos a despedir. Ha sido una verdad maravillosa, en compañía de gente maravillosa. Muchísimas gracias. Yo creo que nos vemos el lunes que viene. Si no vengo, pues avisaré. Y a veces que vengo y no aviso. O sea que... unas por otras, así que nada, muchas gracias a todos y a todas, y bueno, pues buscarlos, prometo subirlo cuanto antes, los dos audios que tengo, el del el lunes pasado y el de este, pasa que bueno, pues se me va, mago mayor, ¿qué vamos a hacer? Así que nada, una vela maravillosa en compañía de gente maravillosa, tucutracum, tupeum, nos vemos y nos oímos, gracias aquí a los controles, la música y los comentarios y las cosillas, se me quedan cosas en el tintero, pero bueno, por lo demás, todo bien. Venga, arrancamos, que nos vamos el lunes que viene igual. Este temita de Buddy Holly, de Buddy Rich, que se llama Machine.